Andamos de mañaneros. ¿Cómo están, señores? Mi nombre es Iván Femat y bienvenidos a Botaneando con la Mole. Hoy traigo la garganta hecha garras porque pues los cambios de temperatura aquí en Monterrey nos ha afectado un poquito ahí la salud. Pero bueno, cuando uno agarra fiesta o cuando uno se levanta temprano, siempre les gusta comer unos buenos tacos mañaneros. Ya hemos hablado de tacos en la noche, pero los tacos mañaneros, pues bueno, son característicos de Monterrey y de muchas partes de la República Mexicana. Hoy estamos con nuestros amigos de Tacos Reina, que son unos deliciosos tacos aquí en la Colonia de la Luz, que podríamos decir que es Guadalupe, ¿no? Aquí en Guadalupe, Nuevo León. Entonces vamos a invitarlos a que vean el programa y vean cómo se van los tacos y qué tan ricos están y los vamos a probar. Así que quédense con nosotros aquí en Botaneando con la Mole en Tacos Reina. Señorón, ¿cómo está? Bien, bien, aquí trabajando. ¿Su nombre? Isidro Reina Martínez. Oiga, ¿ya cuántos años los Tacos Reina aquí en la Colonia de la Luz? Tenemos como 32 años. 32 años haciendo tacos de vapor, ¿verdad? Así es. ¿Desde qué horas abren la taquería? La taquería se abre a las 7:30. 7:30 de la mañana, hasta que se acabe. Hasta 12:30, más o menos, es cuando se termina. ¿Dónde sacó el concepto de comprar el camión y hacerlo ahí para que se siente la gente? Pues todo salió una idea a base de mis hermanos y mi papá y... Se compró el camión y no hallamos dónde ponerlo y hicimos por meterlo aquí al terreno. Y ahí solo empezó a salir la idea de cómo armarlo. Un buen concepto y la gente como que lo agarró onda de ir vamos a taquear ahí dentro del camión. Sí, de hecho, o sea, no los conocen por el apellido, sino los conocen por el camión, tacos del camión. Tacos del camión. Ahí así es. ¿De qué tiene? ¿De qué tipo de guiso? De maíz es de cebrada, frijol y papa y de harina igual. De cebrada, frijol y papa la verdad. Oye, sensacional. Desde las 7 de la mañana. ¿Nos puede decir dónde está ubicado? Es la Colonia de la Luz. Te puedo ir por Luis Cortines y das vuelta en dónde. En Avenida Bonifacio Salinas, y luego ya te retornas y ya subes por Purísima. Que es la Purísima. Sí. Esta es la calle Purísima. Sí, es calle Purísima 301, fraccionamiento de la Luz. Perfecto, no, pues están deliciosos, ahorita me da chance de probarlos. Ah, claro que sí. Para toda la gente que está ahorita botaneando con la Mole, que esté checando los Tacos Reina, pues bueno, la gente los conoce como Tacos del Camión, pero son los tacos originales Tacos Reina, que ya, bueno, un muy buen tiempo en el gusto del paladar de la gente, ¿no? Sí, bastante tiempo. Ahorita nada más el problema es que no vas a alcanzar de harina, puro maíz. Es que, oiga, y luego nomás no me diga, nomás hay de papa y de frijol, ¿no? No, pues es que tienes que venir temprano, sí, recomendarle a la gente que llegue temprano, ¿no? Sí, no, y de hecho hay gente que sí. Si no hay frijol, no lleva. Ah, ¿en serio? Hay gente que se lleva 30 o 40 de puro frijol. Sí, ahorita lo vamos a probar. Seguimos aquí en Botaneando con la Mole en Tacos Reina. Bueno, ya la parte que más me gusta a mí en Botaneando con la Mole y al Rolly también es mi compadre el camarógrafo. Es cuando ya tenemos que probar el producto. Y ahorita nuestros amigos, muchas gracias, de Tacos Reina. Mira, ya me pusieron los taquitos. Pero creen que estoy a dieta, te voy a echar otros de estos, como dos órdenes más. Pero el chiste de aquí no nomás es comer los tacos, sino dónde te los vas a comer. Puedes comértelos afuera o adentro del camioncito, que es muy famoso. Entonces, acompáñame a mi Rolly, vente para acá, sí. Vamos a comer adentro del camión, como se ve aquí. Buenos días. Oye, está original, está chido. Tiene su tele. Aquí los clientes llegan a botanear. Mira, ya te pusieron una para ti. ¿Qué onda? ¿La armamos? Mira, vamos a ver. Me estaban diciendo, mira, que estos son de cebrada. Que los de harina se acaban de volada. Me dice aquí la gente de Taco Reina que de repente en una hora o dos horas se pueden acabar los de harina. De cebradita, con la salsa. Le ponemos repollito. Y cómo no. Limoncito. Ay, papá. Le va a dar un llegue con todo respeto a toda la gente que está ahorita viendo Botaneando con la Mole. ¿Usted me tocó? De cebrada, hay de papita, de frijol. Están deliciosos, ¿eh? Muy original el concepto de tener el camioncito y comer adentro y venir con los amigos, hablándonos con la sinceridad. Muchas veces, a veces uno agarra la fiesta y anda de la mañana así como que medio crudelio, y es válido venir a echarse unos taquitos para alivianarse. La salsa verde está muy rica, picosa pero agradable. La salsa roja, vamos a probarla, la salsa roja. ¿Quieres uno, mi rollo? ¿Qué? Te termo uno, hombre. Vamos a echarle adicta a salsa roja. Con pasión, hombre, no pasa nada. Vamos a probarla. Ahorita les digo qué tan buena sale la salsa roja. Muy bueno, la verdad. Tiene la oportunidad de echarse la vuelta aquí en la Colonia de la Luz, en Guadalupe. Como quiera, vamos a estar pasando la dirección aquí en Botaneando con la Mole. Vengan a los Tacos Reina, la verdad, es un lugar muy rico, o sea, un lugar donde tienen tacos muy ricos, y el concepto con el camión está sensacional. Abren desde las 7 de la mañana hasta que se acaba el cotorreo, o peligro, si no se acaba, o sea, para las 12 ya están cerrando. Pero sí me están recomendando que te eches la vuelta entre 7, 8, 9 de la mañana, que es donde están los de arete, los de maíz. Hoy no alcanzamos, pero para la otra nos echamos la vuelta. Está muy padre el concepto, así que los invitamos aquí en Botaneando con la Mole, a Tacos Reina, aquí en la Colonia de la Luz, en Guadalupe. Seguimos en Botaneando con la Mole.